calaveras. A la cuenta de tres. ¿De quién estamos hablando, nene, para vos? Calaveras, la trampa. ¿Sí? Le pegó, ¿viste? Sí, pero se viene estudiando la respuesta. Ya es re aburrido este. ¿Le pegué? Yo creo que no participo más, chicos. Hasta acá llegué. Somos originales, ¿no? Tocó la trampa ayer en vivo y arrancar el programa con la trampa. Y arrancamos con este tema porque este tema fue el tema que cerró el recital de ayer. ¡No! Somos originales, pero no somos originales. Todo casualidad. Este programa es increíble. Este programa es increíble. Está claro eso. Bueno, estamos hablando de La Trampa, que se presentó anoche. Tuvo la presentación oficial del disco El Mísero Espiral de Encanto, en donde se presentó en el Teatro de Verano a las 21 horas. Y tuvimos ahí in situ a un enviado especial. Ah, está, yo iba a decir tuvimos, era mucha gente. O sea, yo estaba... Nuestro programa tuvo un representante. El programa sí, tuvo un representante en ese, me imagino, de fantástico. Ojo, que se nos viene un nuevo comentarista de eventos. ¿Quién te dice? Comentarista de shows. ¿Me lo dice ella? ¿Me lo decís vos? ¿Cómo estuvo eso, Varilla? Espectacular estuvo. El toque, te cuento que arrancó con Asimo de telonero, la banda de Juan Casanova, presentando todo el material que tienen nuevo. Un show bastante bueno el que dio Asimo. Asimo. Y... nombre raro, ¿no? Si hablamos de nombre raro. Sé que significa bandas, algo. Pero así. No me acuerdo. El prototipo de algo, una computadora, de un robot. De un robot. De un robot japonés. De un robot japonés, porque te cuento que durante todo el recital, ellos tienen la cuento? Pantalla atrás, tienen un DJ que va tirando. Que va tirando imágenes, y una de las imágenes es un robotito que va corriendo ahí, una filmación que está muy bueno. Que no es el Varilla bailando. No. Está. Es mucho más ágil. Okay. Muchísimo más ágil. Y valió la pena entonces. Digo, valió la ¿vos pena. ¿Sos fanático de La Trampa? No. Me gusta bastante, pero no es una cosa que sea fanático. Pero para una persona que le gusta bastante. No, estuvo bueno. O sea, que los fanáticos estaban excitados totalmente. Había bastante gente excitada abajo. Había bastante gente, sobre todo en un momento. Vos tenés que hacer una lista de palabras que no podemos decir frente del nene. La palabra excitado no se puede usar. Es algo que lo conmueve, ¿no? Gente excitada, me imagino la turba, todo peludo, sudado. Refregándose, pegándose todo el tiempo. Uno de los momentos que fue así de mayor excitación fue cuando en la cámara toman en la pantalla gigante a una muchacha con el torso semi desnudo, sí. Y yo dije, ¿dónde momento, está? Wild on, dijiste, esto claro. Es wild on. Me sentí que estamos en el primer mundo, porque yo siempre pensé que el día que Uruguay esté en el primer mundo vaya a ser cuando estemos en un recital y una chica tipo salga. Gusto, una cosa así, pelola gemela. Una palusa. Y la muchacha pele todo, ¿no? Y entonces ahí, valía la pena lo sin que, pegó, que se le tire menos. Toda la turba arriba, ahí diríamos, estamos en un país civilizado donde una muchacha puede exhibir su torso sin que se le tire toda la turba arriba. Ya entendí, vos estás invitando a que todas las chicas exhiban su torso desnudo, para que nadie se les va a tirar encima. Exactamente, para mostrar que somos civilizados como sociedad y que merecemos formar parte del primer mundo. No como cuando vino Pamela Anderson. Claro, no claro. Como cuando vino Pamela Anderson, que no llegó a sacarse de nada y se le tiraron 18 buitres arriba. Desarmaron hasta el techo del parador donde vino. Pero pará. Bueno, ¿alguien me puede responder? ¿Por qué las mujeres en un toque tienen que exhibir los pechos? Esta muchacha quedó en su tien negro. ¿Pero cuál es la joda? Es parte de la excitación. Es rock and roll, masas. Valor. No se siente, o sea, no se cuenta. ¿Te lleva la música a pelar? Y sí. Parece que sí, a ver si hay alguna muchacha que ha ido y lo ha hecho, que de la audiencia nos está escuchando, que mande a noeslo que parece@dinet.com. Concierto de Caribe con K. No, nene, no. Siempre para el lado, para el mismo lado de Caribe con K, siempre para la cumbia. Bajada de Zíngaro. No vas a ver nunca. La bajada de Zíngaro, vos decís que está bien pelar así. No lo vas a ver nunca, no creo que lo veas. Tenés mucha más chance de verlo en una bajada de Zíngaro que en un recital de rock. No, en una bajada no, lo podés ver en una de las camionetas que lleva a los parodistas, algunas siempre camionetas hablando sí, mal. Si hablas de Caribe con K, te dicen, nada, pero que fulano estuvo en Cana y aquel estuvo... Bueno, no importa, suficiente. En el año 90 la banda esta, La Trampa, comenzó, ¿dónde? En los pasillos, en el patio de la Facultad de Arquitectura. Un par de chicos ahí, estudiantes, dijeron, vos sabés que vos andás bastante bien para esto, y dale, y bueno, juntamos, tengo un par de amigos del liceo, los sumamos y armamos banda. Y se metieron a ensayar ahí cerca de la facultad durante un tiempo, hicieron un demo con 4 temas, anduvo bien, y empezaron como que a moverse ahí, medio tranquilo. Al tiempo, estamos hablando de que a los años recién, sacaron primer disco. ¿Tocarían en las apoladas? ¿Son las apoladas las que hacen arquitectura? La pomada. No, la pomada. La pomada de arquitectura. La pomada de arquitectura. Siempre quisieron una pomada de arquitectura. ¿Sabes? Bueno, buena movida la pomada. Te invitamos, ¿sí? conseguimos, claro. ¿En serio? Obvio. Acá se consigue todo. ¿Cómo estás jodiendo? No puedes decir eso así ahora. Bueno, lo hablamos después, ¿querés? ¿Seguimos con esto? Sí, seguí. ¿Te parece? Está mucho más interesante esta. Bueno, no les dije que debutaron en el año 91, el 3 de mayo, por eso toman esa fecha como la fecha de cumpleaños de la banda. Todos los 3 de mayo, Agite de la Trampa por cumpleaños. En realidad venían de antes, pero bueno, cada uno le pone la fecha de cumpleaños cuando quiere. El primer disco salió en el año 95. O sea, 5 años después de que se juntaron, recién lanzaron su primer trabajo. Esa voluntad. La lucharon. Como nosotros decimos, a nosotros nos gustan los luchadores de la vida. Es muy gracioso, gente, entren, los que, bueno, capaz que todos los fanáticos ya están re habitués, pero los que no, entren en el sitio que es latrampa.com.uy. Muy graciosa la foto de los muchachos peludos con sacos largos de cuero negro, cara de... Hay un corte de pelo que te querés matar. Porque la banda ha tenido una evolución desde el principio hasta ahora, donde era mucho más oscura la banda en sus comienzos, las letras, sus canciones, toda la música. Ahora están como que un poquito más padre de familia, más light con sus letras, crecieron. O sea, ayer incluso se tiraron muchas flores cuando cantó, en el momento que Garo Araquelian cantó la canción que canta en este disco, Shangri-La, que es la primera vez que canta una canción desde que arrancó La Trampa, el Alex Puntone le dio una sobada para adelante, le dijo, yo que soy el cantante de esta banda. Otra palabra que no podemos usar adelante del nene. Es un desubicado. Pero te explica un toque de rock con palabras como excitación, sobada. Pero está, pero somos déjenme adultos, hablar, somos déjenme adultos. Hablar, por Dios. ¿Dónde estaba lo de civilizado, nene? Así no vamos a llegar nunca, ¿eh? Y bueno, le dijo... Un orgasmo el tema también. Lo halagó de que era una de sus mejores... De las mejores canciones, que él no la podría haber cantado mejor, no sé qué. Fue una cosa muy linda, muy tierna, el momento que se vivió amor entre los dos y entre el público también. Un polvo. ¿Empalagante quizás? ¿O no? No llegó al extremo, pero bastante, sí. Después, otro tema alto así de esos melosos fue cuando tocaron este tema que está sonando ahora de fondo, Luna de Marzo, que fue furor. Sí, en este momento, cuando empezó a sonar este tema, justo empezaba a salir por arriba de la Facultad de Ingeniería, empezaba a salir la luna. No lo puedo creer. Una luna preciosa. Sí. Esas cosas pasan. La magia. Y entonces, cuando empezó a cantar este tema, el director de cámara, por este show se estaba filmando para... ¿Cómo se llama? Para el mundo. Para hacer un DVD, poncha en la pantalla gigante, la luna enorme saliendo, y ahí todo el mundo sacó su celular. Y empezó a sacarle un momento Kodak, a sacarle foto a esa imagen saliendo. ¿Había mucho vejiga con celular filmando? Eso fue una de las cosas que quería comentar. ¿Vos me enferma esa gente? Conté, por lo menos, cada 5 personas había uno que tenía un celular o una cámara. Que se pasan durante todo el momento. Y están todo el tiempo, pero lo miran por la pantallita. Claro, no lo ves con tus ojos. Mirando un recital, mirando un recital a través de la pantalla del celular o cámaras de foto. Que es una cosa que es terrible. Hacerlo en tu casa y mirarlo en la tele, que es más porque grande. Porque después, vos, cuando pasás esas fotos a la computadora o al celular, tiene una calidad de sonido y de imagen. Horrible. Es horrible. Y que nunca más la vas a volver a ver. Porque vas a decir, qué boludo, dejé de ver el recital por esta porquería. Yo quizás podría decir que esas personas lo hacen por sus amigos, por sus familias. Imagínate que es una banda de 10. No pudieron pagar la entrada de los 10. Fue uno en representación de los 10 y dijo, muchachos, no, le traigo la toca, no, lástima. Y dos por tres les grito, oh, qué bueno está esto. Entonces, que lo disfrute y lo cuente. Que lo disfrute y lo cuente después con una cerveza, con los amigos, todo. Y en ese momento yo agarré y saqué mi celular también. Y dije, voy a sacar una foto a la luna también para después mostrarla y que vean que no se ve nada, no sirve para nada de eso hacerlo. Esa de que, viste, estás, te escuchás un tema y, ay, me acordé de fulanito, y lo llamás y, ay, me acordé de vos, este tema. ¿Qué? Lo hiciste. ¿Cómo? Otra de las cosas. Lo hiciste, decilo, contá. En alguna ocasión sí, pero... ¿Cuándo? Pero con otras cosas. Dame fechas. Fecha, fiesta del Olimar. Sí. Washington, Canario, Luna. Sí, hablando de luna, linkeamos hablando con la luna hoy. No, pará, ya vas a dar para atrás. No dije nada. Washington, Canario, Luna, un fenómeno. Sí. Y ahí está, agarré, llamé por teléfono a una persona que yo me identifico con el Canario Luna, tenemos una cosa, lo llamé y le puse el tema. ¿Hombre o mujer? Hombre. Ah. Hombre. Un familiar. Y sí, lo llamé. Ya no tiene gracia el cuento. Sí, seguido, ya está, ¿no? Puede ser la parte de... Pero que yo no lo iba a contar. No importa, seguí. Mantenete callado. ¿Y la luna entonces qué? La luna no era de marzo, lo único que tenemos seguro. No era de marzo, no cambiamos calendario. Era una luna preciosa que se veía salir por arriba de la Facultad de Ingeniería en el Ramón Collazo, una noche hermosa para vivir un recital al aire libre. Y una cosa que me llamó mucho la atención, o sea, estar en el Teatro de Verano y no ver murga. Hacía un montón de tiempo que no estaba en el Teatro de Verano y no veía renovado murga. Teatro de Verano Ramón Collazo. Cosa que no es un lugar para mi gusto para poder ir a ver un recital de rock y agitar. Es para ir a ver un espectáculo donde uno puede estar sentado, quieto, mirando y no una banda que ¿y tipo... para qué quieres agitar? No joda, Brilla. Bueno, vos estás acostumbrado a ver recitales de cumbia y tenés que hacer el 2x4. Ah, bueno, ya llegamos al momento de la pelea. Creo que tengo que continuar entonces hablando un poquito más de la trampa. La posición de baterista es una de las que más cambió dentro de la banda. Digamos que tienen 18 años en carrera, que están embelesados mirando, por Dios, me están poniendo nerviosa. No, nada, estamos nerviosa. Leyendo lo que la gente manda, no es lo que parece, @dinet.com.uy. ¿Tú seguí? Sigue mandando. Ok. En el año 97, cuando editaron el disco Calaveras, del cual el tema que estábamos escuchando, con el que abrimos nuestro programa, desde ese disco, se fue de la batería quien estaba hasta el momento y entró Alvin. El del Cuarteto Nos. Exactamente, el mismo Alvin. Alvin. Sí. No. Sí. Al revés, se fue Alvin y entró Irving Carballo. En el 97 entró Alvin. Alvin después se fue cuando vino Irving. Ahora, porque estrenaron. Claro. Ah, yo estaba escuchando otra radio. Estás entrando años. Estaba escuchando otra radio. Mezclaste los años. Bueno, pelea por el baterista de la trampa. No es lo que parece. Dejate joder. No, ayer otra de las cosas que estuvo muy buena fue. Déjame terminar de decir algo importante del 97 porque es algo que no sucedió todo el tiempo. Hace 11 años fue. A ver, vos qué decís, la trampa, ¿cómo lo identificás? Simbólicamente, ¿cómo? Con la cruz esa rara. No, es una estrella de 5 puntos. La estrella es. Perfecto. En el 97 se usó. O sea que hace 11 años que se identificó. En el 97 surge el logo de la estrella de la trampa. Es importante. Notable. ¿Qué pasó en él? Estoy como. ¿Es un cholulo? Él quiere la posta de anoche. Quiere que le cuentes eso. Mucha pichi. No, lo que te quería contar es que ayer una de las cosas importantes que tuvo el toque fue que estuvo Laura Romero de Vendetta tocando la guitarra durante toda la noche como invitado con ellos. La tipa que tiene más actitud rock de toda la escena uruguaya. Es impresionante. ¿Amiga tuya? ¿Eso significa le gustó? No. ¿O es amiga o le gustó? No, es la que toca en Vendetta. Es una mina que vos la ves y decís. Chau, tiene rock and roll como ¿también toca. ¿También se levantó la remera? No, okay. No. Acá, hablando de eso, nos escribe Marquito Palermo que dice: yo también me saqué la ropa en el recital y me encanta. Además también debuté la misma fecha. Los quiere Marquito de Palermo. 3 de mayo, ¿no? Y de haber debutado un 3 de mayo, sí. Ay, lo demás no se puede leer. Ok, venía de un par de palos que no iban. No importa. A ver, la idea, bueno, cuando uno no cierra el mail y no dice, lo demás no se puede leer. Esa es tu idea, no lo diga. Si yo quiero joderte un poco. No, pero no, ahora en el corto vamos a resolver algo, porque él me acaba de mentir. Bueno, la gente de la audiencia que nos quiera contar si vieron al Varilla ayer, si no lo vieron, que cuenten en qué actitud, con quién, cómo, dónde, cuándo. ¿Está bien? Pero sí, no, resumiendo, ¿qué podemos decir? ¿Que estuvo buenísimo lo de la trampa? Estuvo muy bueno el recital, estuvo bueno lo de Asimo también. Y lindo la gente. Ah, un ambiente precioso. Visión global. Visión global, un 8. Escenografía. 7. Arreglos corales. 8. Guitarra de la chica rockera. Ya no llega, diría Payares. No llega. La guitarra de la chica rockera. Bueno, y entonces nos vamos a ir ahora. ¿Con el séptimo disco, te parece? Con el séptimo disco, el disco que se presentó ayer. Otra de las cosas fue que la gente básicamente conocía las 3 cortes difusiones del disco, que eran Simple, Shangri-La y el otro. Y otro. Sí, eso, Todo me lastima, la canción que dice Todo me lastima. Después lo que demás. Sí, la demás conocían todos los temas anteriores, que fue los que más se movió la gente y cantó la gente. Y ahora nos vamos a ir escuchando lo que fue el. Con este disco que ya es disco de oro. Que ya es disco de oro, que fue el corte de difusión, el primero que la lanzaron, y fue con el tema que abrieron el espectáculo. O sea que arrancamos con el que cerramos y nos vamos con el que abrimos. Somos unos ídolos. Y así que nos vamos a ir escuchando el tema Simple de la trampa. es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steve! Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Katherine. Katherine, ¿de dónde sos? De Piedras Blancas. ¿Cuál es tu tema favorito? Mr. Brightside. ¿Se lo vas a dedicar a alguien? A mi hermana Alicia. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. La música de Mr. Brightside de The Killers, estamos escuchando el tema que pedía a Los Favoritos Katherine. Katherine, que se lo quería dedicar a su hermana Alicia. Estamos escuchando este tema. Me encanta este tema. Que es del disco de Hot Fuzz del año 2003. Y te cuento que esta banda es de Las Vegas, Nevada. No es inglesa, como vos decís, que todo lo que canta en inglés siempre me decís son los ingleses maricones que te gustan a vos. Esta banda es de Las Vegas, Nevada. No, pero estos son de Las Vegas, papá. Sí, viste que le empezó a gustar un poquito la maricona. No, Las Vegas, loco, timba. Timba, Las Vegas. Sí. Dijo paso. Dijo paso, que le salió. Dijo Vegas, dijo. Las Vegas, timba. Así que esta canción es una canción que es el lado brillante de las cosas. Se lo, la escribió el tipo cuando la mujer lo engañaba. Ah. O sea, cuando la mujer lo hizo cornudo, pero el tipo dijo, vamos a una canción y vamos a darle el lado positivo a las cosas. Me libré de ella, capaz. No sé. Él le vio el lado positivo, capaz que se lo vio por ahí, capaz que se lo vio por otro lado, capaz que... ¿Él ya era infiel antes? No sé, él se dio cuenta que era cornudo y escribió esta canción. Pero contanos, ¿dónde nació él? O sea, ¿su infancia fue complicada? Tuvo una infancia complicada. Me lo imaginé. Este, el papá le pegaba con un... ¿cómo se llama? Palo. No. Bate. Un cinto. Una horma de mortadela de... ¡Ah! De 6 kilos. Y este... y bueno, estaba preso, no viene al caso. La cosa es que esta semana estuve viendo muchos espectáculos aparte de ese. Tuve la experiencia de ver el miércoles de noche un Monólogos de la Marihuana. Ah. Si lo pueden ver, es algo. Tres señoras centradas en edad, pero en una decadencia total, fisuradas por el faso, que es de las cosas más horribles que vi. No importa dónde lo vi. Es una de las cosas más horrible. ¿Legal? Circuito under, under. No, legal, under. Sí, que era los miércoles culturales y este que venía antes de la Teja Pride, que después tocó la Teja. Si pueden verlo, véanlo y saquen sus propias conclusiones. Monólogos de la Marihuana. De la Marihuana. Tres señoras entradas en año y que le hacen una oda al porro. Sí, sí, una oda, pero con todos los chiches, ¿eh? Y que en un momento yo sentí bastante vergüenza ajena. Así que vamos a leer lo que está escribiendo la gente a noeslo que parece, @dinet.com.uy. A ver, dice Marquitos de Palermo, ahora puedo seguir a través del blog. No dice eso, ¿qué dice? Título. Qué fenómeno el nene. Ahora sí. Ahí está, vamos a darnos adelante mutuamente. Me anoté en donde dice seguidores y soy el primero. Siendo usuario de Gmail, te anotás como seguidor y estás al tanto de lo que sucede en nuestro blog. Mirá, bueno, es verdad, mirá. Así que ahora... acá tenemos, mirá, seguidores. Ah, no lo puedo creer. No está, esto es un... O sea que todos nuestros fanáticos nos pueden seguir a través del blog. Nos pueden seguir, tenemos fans. Qué lujo, ¿eh? Nada, le pueden poner notas a las cosas que hacemos. Sí, el blog no es lo que parece, fm.blogspot.com, ¿verdad? Sí, exactamente. Y si no, nos pueden mandar mail a www, no. No es lo que parece, @net.com.uy. No, estás jugando la bastante la cosa. Que... Y después, a ver quién más nos había escrito al mail, que me desordenaste todo. No importa. Nos invitaron a un rally. Nos invitaron, nos siguen invitando a eventos, o un rally, el rally del Atlántico, que se corre la semana que viene, el 20... escribió Agustina, que dice, viene ahí con la trampa, uno de los mejores grupos de Uruguay. Y, ¿viste? Vos que me diste para atrás el otro día, ¿viste lo que dice? Los lentes están muy buenos y que reivindica a un servidor que fue quien se los tuvo que alcanzar, que vos habías dicho que los había perdido y todas esas cosas, así que muchas gracias por escuchar y dale. Sí, ¿no es el momento del espacio contratado? Sí, ahora viene otra cosa que quiero recomendar. Sí. Esta semana estuve muy cultural. Vos tenés una vida, Varilla, es algo increíble. Les quiero recomendar a la gente para... Te voy a decir algo después, porque me estás haciendo calentar ya. Solo dale. De verte me caliento. Dale. Ah. Otra más, ¿no? ¿Le levantás cada una vos también? De ayer de noche, el que tenga Canal 7, que vea un programa que va los viernes a las 12, 1 de la mañana, que se apure porque creo que le quedan dos viernes, que se llama Historias de la Noche. Es un programa que es un señor sentado adelante de una, como con una computadora delante de la cámara, y habla con gente y mensaje de texto, que es como un programa de AM de las madrugadas hecho en televisión. Es Historias de la Noche. Fabuloso. ¿Oye? Daniel no sé cuánto. Está con nosotros Omar Gutiérrez. No sabés lo que es. Hoy en Omar. Escúchenlo porque es algo que, si quieren una de las experiencias más bizarras de la noche uruguaya. Haz un matecito, Omar. Sí, para ver. Ya está, ¿no? Está. Otra que mate, para el que no se había dado cuenta, ahí terminó de tomar mate. Bueno, te estoy diciendo por qué me estaba molestando tu actitud. Ayer intenté ir al teatro a una obra, me invitaron, y resulta que llego a la obra y por falta de gente se canceló la obra, me quería matar. ¿Qué obra fuiste a ver? Debajo de las polleras de Franklin Rodríguez. Menos mal, porque... ¿Ese es el que es decidido? ¿Me lo llevo? ¿Es el la no, publicidad? Sí, ¿es sí, ese? Sí. Bueno, está. La cosa es que... Bueno, me pasaron para otra fecha porque no había qué jodido, necesario. Qué jodido hacer una obra y que te trabajen porque no hay gente. Oh. No, pero en realidad es una obra que viene hace 50 millones de años, o sea, no es grave. Pero igual, grave para mí, que estaba a dos cuadras de casino, tuve que ir al casino. Algo tenía que hacer. ¿Qué va a hacer? Está bien, me parece muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Esta Boca es Mía, Los Pechos También. Hoy vamos a hablar de un tema caluroso. Se viene el verano y muchas parejas deciden tomarse un tiempo, un break, un momento. ¿Ustedes qué opinan? Amores de verano, ¿vale? Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Tenemos a Luli. Luli es una joven de 21 años que estás de novia, según tengo entendido, hace como 4 años, Luli, ¿es cierto? Buenas noches, Victoria. Acércate un poquito al micrófono, Luli. Perdón, es que soy nueva en esto de la tele y no estoy acostumbrada. No te preocupes. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, sí. ¿Vos? Sí, hace 5 años que estoy en pareja, muy, muy feliz, y la verdad que sí, que nos venimos llevando bárbaro y... Que veo que tú me mirás así. Tú no estás en pareja, ¿verdad? Tenemos también a Nacho. Nacho tiene 23 añitos, es un empresario, un joven empresario. Nacho, qué pinta que tenés, Nacho. ¿Cuándo editaste bien? Bien, ¿vos? Bien, acá. ¿Estás rica, guacha? ¿A mí? Va, las dos. Cualquiera. Ay, Nacho. ¿Estás rica, pío? Nacho. ¿Todo eso es tuyo? Bueno. No, de mi novio. Como les decíamos, el tema de hoy es amores de verano. ¿Qué pasa? Estás en pareja hace mucho tiempo y se acerca esta fecha un poquito con ganas de salir, playa, camping. ¿Qué pasa? ¿Se permite tomarse un break durante estos meses y después retomar la relación? ¿Simplemente la relación se da por sobreentendido, que queda cortada y luego se retoma? ¿O qué? ¿Cómo es tu postura, Luli? No, no sé. Perdón, de nuevo, me acerco. A ver, la Virgen María. Es Nacho, que... déjala hablar, Nacho. ¿Qué me habías preguntado? Te preguntaba, Luli. Sí, ya está. Ok. Sí, yo estoy hace muchos años, como te decía, de novia. Bien. Y... Se la egresa. Luli, no le hagas caso a Nacho. Hace muchos años que estoy de novia. Sí. Y creo en la fidelidad. Y todos los veranos, si no nos vamos juntos, yo me voy sola con mamá y papá, o él se va con los amigos. Pero siempre, siempre nos respetamos porque creemos en la pareja y el amor eterno. Mirá que los reyes son los padres, piba. Joda, se va a Florianópolis, tu novio. Acá sí, el novio está en Florianópolis. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que tienen pensado para estas vacaciones, Luli? No, porque estábamos hablando antes de entrar al programa. Ajá. Y sí, yo le conté que mi novio se iba ahora para Florianópolis en el verano. ¿Con los padres? No, con 8 amigos, compañeros de básquetbol, del Club Marne. Bien, bien, bueno, una linda experiencia para él y sus amigos, ¿no? ¿Y tú qué? O sea, ¿plantearon reglas? ¿Allá todo vale? ¿Me sí, le llevaste sacapuntas vos? Por supuesto que planteamos reglas, que todas las noches me tiene que mandar un mensajito diciéndome cuánto me quiere. ¿Sabés cómo se va a caer el servicio del teléfono? Pero mija, a ver... Nacho, contanos cómo es tu situación actual. Eres empresario, me dijeron, ¿no? Sí, okay. Tengo una barra y unos boliches. Ah, sos un chico de la night. Sí, me gusta la noche, me muevo como pez en el agua. Okay. Me encanta. Okay. Y no puede ser. La verdad que sí, que sos bastante pescadito, ¿eh? Bueno, Nacho, chicos, les pido por favor que intenten no tanta interacción porque me complican y me sacan protagonismo, ¿vieron? Decime, Nacho, ¿tu situación amorosa actual? No tengo nada. Tengo muchas novias, tengo. ¿Tienes muchas novias? Sí. Hay lugar para una. Nacho, decime, ¿qué pensás hacer este verano, Nacho? Este verano nada, viste, con unos amigos vamos a ir a... A punta, un ratito, así, ahí en el auto, timbear, casino, yate y eso. Después ¿tuviste alguna experiencia importante? ¿En qué sentido? Amorosa. No, yo no me enamoro más, ya me di esa vacuna para el amor. No, ni loco, me enamoro. Vacuna. Luli, ¿qué opinas de la gente de prácticamente tu edad que opina que hay que vacunarse contra el amor? ¿Por qué? Yo creo en el amor. ¿Por qué me voy a vacunar? ¿Tú te tenés pensado casarte con tu actual novio? Nos vamos a casar y Pa nos va a hacer una fiesta preciosa en la chacra San José. Ok. Decime, ¿nunca tuviste dudas de la fidelidad de tu pareja? No. Yo creo en él siempre. Yo creo en Rodrigo. ¿Te había dicho que se llamaba Rodrigo? No. Rodrigo se llama, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a invitar a la gente de la audiencia que se comunique con nosotros a noesloqueparece@dinet.com.uy y nos cuente cuál es su experiencia en el amor, en las parejas y específicamente durante el verano. ¿Vale todo? Obviamente que sí. Claro que sí. Nacho, decime, por favor, contame, ¿qué sucedió en tu último verano? Detállamelo. En este verano, pasa, son tantas noches que uno, viste, va tomando. Bueno, Nacho, yo te juro que te reentiendo que sos así re langa, porque sos divino, posta, que ese vaquero es espectacular, tenés un... pero contanos más resumido, ¿no? Digo, está bastante ¿cómo fue? Zarpadita, Victoria, ¿qué era? Bueno, está, lo hablamos después. Te está por venir la menopausia, está tirando los últimos tiros. Nacho, no me vas a poner colorada. Ay, te pusiste colorada, que te pones nerviosa, mi amor. ¿Qué pasa, Vic? No me toques. Vamos, Luli, ¿me querías decir algo? No, nada. Que yo sí creo en el amor, en los que amores. ¡Que te van a cagar a cuerno, Luli! ¡Te van a cagar a cuerno! La gente de la tribuna se está expresando, contando qué es lo que opina de este tema tan candente. Mañana van a tener todos de qué hablar porque este programa da que hablar. Veo que tu panel es bastante educadito, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego retomamos este tema. Invitamos a la gente que siga comunicándose a noesloqueparece@dinet.com.uy. Estamos aquí, en vivo, en Esta Boca es Mía, los pechos también, porque yo me los pagué. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Porque versionar un tema no es para cualquiera. Un tren a Londres. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. Sí. Sí. Viva la mamá. Affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano e rock, ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le regole, le buone maniere, quelle che non ho mai saputo imparare, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock. Bien, te veo bailando. No sé con cuál te vas a quedar. ¿De qué verano fue esto? Esto fue del verano del 90. Ay, con razón, me trae tanta nostalgia. La música del verano, donde veíamos a Bert Rupenian presentando todos estos éxitos. El ómnibus de concierto. Que fue que me llamó esta semana y me dijo, tengo una versión para tu espacio. Me llamó Bert y me dijo, viva sí, la mamá. Sí, Bert, le dijiste vos. Sí, Bert, le dijimos. Del grupo Neri Percaso, es un sexteto de hermanos familiares que te cuento que son la familia Caravano, son de Salerno, Italia, los muchachos estos. ¿Cómo lo más enfermé? Que ver la cosa, la Italia. Así que tienen este tema, lo grabaron en el 95, es del grupo del disco Le Ragazza, que fue su mayor éxito. Parece que estos muchachos tienen bastante éxito en Italia. Son familiares que cantan desde chiquititos. A mí me juntos. Interesó. Te digo que voy a empezar a buscar de ellos porque... La versión esta de Viva la Mama tiene un swing con las voces que es espectacular. Es más, podemos hacer... ¿cuántos años después ya vamos? Como 20 años después, para el 2010, sacamos este tema para el verano. Claro, puede ser un verano... Esto puede sonar hoy en día, en un verano, y rompe todo. Este tema que estamos escuchando, la versión original, es de Eduardo Benoato. Sí, un tano que la cantó en el 89. Y acá Berch, cuando viajaba en los veranos, porque Berch hacía, viajaba en el verano europeo, metía la mano y después venía y la presentaba acá como el éxito este del verano. ¿Cómo dijiste que se llamaba? No me acuerdo. Eduardo Benoato. Eduardo Benoato estuvo almorzando con la familia Benvenuto. Me acuerdo que lo vi en la tele. Ah, yo pensé que con Mirta Legrand. Ahí estaba almorzando. Ahorita pueden entrar al blog del programa, que no es lo que parece, fm.blogspot.com. Eligen la versión que más les gusta, si Mamma Mía por Benoato o por... Viva la Mamma. La vamos a estar colgando. Viva la Mamma. La vamos a estar colgando ahora. Ahora vamos a contarle cómo salió la votación de la semana pasada, que recuerden que era You Make Me Feel Like a Natural Woman. Propuesta de Salva. Salvador Banchero. y que la versión que le había elegido era la que hacía Willie Crook y la original es de Aretha Franklin. Le dio una paliza importante a Aretha Franklin con un 84% y un contra un 15% a Willie Crook. El 1% se lo quedó Google. Paliza de Aretha Franklin. Paliza de la voz del soul. Así que esta semana podemos nuevamente versionar el tema Viva la Mama, que ya va a quedar en un ratito colgado en el blog. Y lo van a, cuando lo empiecen a escuchar en todas las radios ahí en el verano, acuérdense de nosotros. De lo que fue este tema. Somos videntes. Ah, no, no. Por ser copa del rock, rock. Por ser copa del. Por ser copa del rock. ¿Están prontos para un nuevo duelo? Siempre listo, dirían vos. Siempre listo, sencillísimo. Hoy viene sencillísimo, pero sencillísimo. Nene, ¿querés arrancar? Dale. Dale. Ya, rapidísimo. Uno a cada uno. Prendas femeninas. Y no te pongas bravo. Comenzando ya un ping-pong, una cada uno. Tanga. Remera de cuello strapless. Colales. Le decías de strapless, no tiene cuello. Para ahí. Ya. A ver, quisiste meter. Tenés mil cosas. Tenés... No, descalificado. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor. E mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis ver o chão com as mãos levantadas pro céu. Parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Estamos recibiendo a nuestro especialista en deportes, don Walter. ¿Cómo le va, Walter Ego? ¿Cómo anda, Amarilla? Hoy vino contento, hoy viste que vino... Sí, qué lindo verlo así nuevamente. ¿Cómo anda, Amarilla? Un día que viene contento, qué increíble. Hoy estuve jugando toda la tarde. Perdón, ¿a mí no me piensas saludar? ¿Qué haces, Atorranta? Ahí está, el fino. ¿Walter? ¿Cómo andas, Meretriz de Cuarta? Trate bien a la muchacha, que nunca lo trata mal a usted. No, ¿cómo estás, querida? Yo bien, pero si me trate así... ¿Bien? Hoy no hace tanto calor para que uses esa musculosa. ¿Por qué lo haces? Acá adentro está todo calentito. Vio que está con destraples, Walter. Está con destraples de cuello. De cuello grande. Este que usted... Está mostrándole todo el cuello así. La única persona destraple de cuello. Está bien. Estuve jugando de tarde. ¿A qué estuvo jugando? A las bochas. No, bueno. A la bolita. A la rayuela. Me junté con un grupo de amigos en el Prado. El motivo fue... ver el partido de fútbol de Wanderers contra Juventud Las Piedras, no nos importaba. Nos pusimos, éramos 5 de un lado, 5 del otro, nos dividimos en equipos, y a tirarnos las orejitas que caen de los árboles. ¿Vio las orejas negras? Las orejas de Obama. Las orejas de Obama, o de Rubén Rada, o las orejas de Andrade. O Lewis Hamilton. Bueno. Las orejas de Hamilton, o no. O de Tiger Woods. O de Tiger Woods. Orejas. O de Ortuño. ¿Suficiente? Bueno. Nos empezamos y nos tirábamos, nos escondíamos y nos pegábamos, orejazos. A orejazos limpios. Tuvimos 90 minutos de partido tirándonos orejas, motivo por el cual yo me había... por eso tiene esta marquita acá justo atrás de la... Sí. Yo, ustedes saben, como ustedes sabían, me había distanciado de mi mujer. Sí. Por el tema de Halloween, cuando le pega al niño. Sí. Hoy la invité a la cancha para... A reconciliarnos, ¿no? Oreja va, oreja bien. Mi mujer ahora está internada porque le pegó una oreja en la cabeza y cayó por la escalera. No, una oreja la tiró. Sí, lo cual demuestra mi profesionalismo estar acá. Que es mucho mejor estar acá que sentado postrado en una silla de un policlínico, de un hospital. Bueno, vamos a mandarle un beso a su señora, esperemos que no esté en el CASMU. ¿Por qué usted le manda un beso a su señora? ¿Qué le importa a usted, pronto, señora? Que se recupere señora. Pronto, Walter. Los celos son un buen signo. Yo creo que esta pareja todavía... Carlos, anda mandando besos a mi señora, usted es un irrespetuoso. Es cariño. Usted no tiene moral. Walter, vinimos a hablar de deporte, no de su señora. Y estaba hablando de deporte, orejazos en el Viera. Bueno, ¿qué hubo de la actividad? ¿Qué pasó? Peñarol jugó... La actividad. Exactamente. Actividad. Peñarol derrotó a Liverpool por 3-2. ¿Goles? Goles de Pacheco. Pacheco en otra ocasión, y luego un gol dudoso que hasta ahora, recién en la página de internet, iba a confirmar quién había sido el... No, vemos el autor que de... se maneja con internet. A pesar de la edad suya, se maneja con internet, Estaba metiendo la Google como loco. No, goles romper. De Pacheco, Asconegui, Darío Rodríguez en contra, nuevamente Pacheco y el jugador de Fox Sport, Elías Ricardo Figueroa. Cerro derrotó al River Plate, y vos sos un muy mal tipo por lo que acabas de hacer. Walter, cerro largo, no me estudia, no me estudia, y si me pone Google adelante, si se lo cierro, usted supone que tiene que estudiarme esto. Cerro largo logró la primera victoria del campeonato, derrotó 2-0 a Villa Española, que da pena a Villa Española, y variará, sigue la fecha. ¿Cómo está apasionante el campeonato de la B uruguaya, que hoy de mañana me estuve deleitando? Con un Miramar Misiones del Tanque Sigley. Buenísimo, con relatos de un señor... Díaz, ¿quién estaba? No. Comentario de Mauro Más y a nivel de cancha, Marquitos Vitete. Pa. Arrancar un sábado de mañana con eso es una... Exhorto a la parcialidad a que no le tire piedras a Vitete cuando vaya a la cancha. Walter, ¿a usted nunca se le ocurrió ser comentarista? Yo fui comentarista como 55 años. ¿En serio? Sí. Uy, ¿se puede conseguir algo de esa época? No. Prensa escrita, me imagino. Prensa escrita, escribía para el semanario del barrio. Sí. Escribía, contaba. cosas de la vida, ¿no? Sí, como acá, que cuenta cosas de la vida, menos de deporte. El deporte llamado vida. Claro, cosas de la vida. A la gente que le importa, que ganó Peñarol 3-2 o que hoy en el Parque Viera hubo guerra de orejitas de negro. Hablando de negro, ¿vio la tapa de la revista Corsa que nos mandan acá un oyente muy calificado? Que es una tapa toda negra, ¿sí? Y solo en blanco, dice, como dibujando una sonrisita para arriba, ¿sí? Hamilton campeón. En blanco. La verdad que estos muchachos, una delicadeza. Esto es creatividad esto. Creatividad pura. Falta que pongan una cabeza del Ku Klux Klan al lado de Raikkonen o de Massa, ¿viste? Sí, una antorcha, poner a Bernie Eccleston de capucha. Ah, eso ya lo vio, eso ya pasó. ¿Usted ¿sí? no se enteró? ¿Usted? Ah, no, el video aquel que era medio como con... El que le gusta el sadomasoquismo. Claro, pero yo me refería... El sadomasoquismo, esa cosa que... Claro. Esa cabeza está podrida, esa cabeza no puede estar al mando de nada. Un tipo que se excita que le den latigazos y que lo orinen. Yo la veo a la doña dándole ahí con el tupper, con el orejazo y... Esto ya... Usted, controle esto. Está Seba Mate como si estuviera en la Rambla. Sí. Estoy invitando. No, yo acá estoy trabajando, a tomar mate a la Rambla. Acá a trabajar. Bueno, no me rete, Walter. Pero. Walter, nos avisan por mail que está en la final del handball, que mañana se juegan femenino y masculino. Se está avisando entre ellos para acordarse que tiene que hacer algo. En la escuela italiana... A las 19:30. Mañana a las 19:30 horas empieza el segundo partido de las finales de handball femenino y masculino en la escuela italiana. Seguramente el primer partido haya sido suspendido por incidentes, ¿no? Como el clásico de... De fútbol de sala en la ciudad de Canelones, donde ya hay un procesado hincha de Peñarol. Hubo tiros, hubo corridas. Y se dieron lindo igual, ¿eh? Tenían ganas esos muchachos. La primer final en el femenino de esto de que me mandan acá... La ganó Laiva 30-23 a Huracán Museo y el masculino Náutico le ganó a Escuela 31-29 y lo pasa diferido la semana por BTV. Ya está pronto. Yo que a usted tiene grandes fuentes ahí, consulta en esos lugares también. Pero se avisan para acordarse. No puede. La gente le sigue mandando info, Walter. Pero no tienen otra cosa que hacer la gente. Pero capaz que lo ven un poco débil en esa parte. Me ha perdido y le preguntan qué pasó con el Master de Shanghái en tenis. Y también tenemos a Pablo. Me cortaron el cable, no tengo ni idea. No rompa las pelotas. ¿Qué? El Master de Shanghái. ¿Cómo vamos a poner a hablar del Master de Shanghái? Vamos a hablar de fútbol, de guerra de orejitas. Pablo Cuevas con Lucho Hornas. Perdió, ¿cómo salieron? Perdió. ¿Quedaron eliminados? Sí, el argentino de porquería. Eliminados también. Un argentino y un peruano jamás pueden llegar lejos a ningún lado. Eso está claro. Un argentino, un peruano, un amigo. También. Un argentino, dos amigos. Dos amigos. Lucho Hornas. Un amigo. Pablo Cuevas. Un amigo. Un espantoso. Amigo. Espantoso. Un neozelandés. Vio que... un tipo muy frío. Acá dice que lo vieron trabajando ayer en el McDía Feliz, que usted le dio la macamburguesa, lo citaron. Estuve. ¿Estuvo ayudando con el día de la Pelufo Higgins? Estuve... Comiendo hamburguesas en realidad, porque la pero verdad... Pero dicen que estuvo trabajando, que lo vieron acá. Sí, pero mucho niño. Dice que estaba el amigo Jocas, y pero pidió que dijo, no me lo quiero que me lo sirva Jocas, que me lo sirva Walter Ego. Pero yo fui al de Tres Cruces y me atendió su amigo, supongo, Padilla. Por Dios. A grito. Estaba medicado. Me imagino a Padilla a McDonald's. ¡Una Big Mac! ¡Una Big Mac! Tal cual. Totalmente. ¡Griten Big Mac! ¡Griten! Por Dios, hay que empastillarlo a ese señor. Mirá, perdieron, notable. Perdió. Luis Horna cayó ante el canadiense Daniel Néstor y el serbio Daniel Néstor. Por un 6-3. 6-1, 6-3. Espantoso. Cueva, retirate. Arrancá a las 8 horas. Por Dios. Bueno, don Walter. Sí, trabajé en McDía Feliz vendiendo hamburguesas y después tuve que soportar a. Durante 2 horas que la gente me cuenta de Uruguay del 50, me cuenta de esto. Y le cuento, pero le cuento porque la gente tiene que saber. Y no me dejaban ir, tuve que llamar a un taxímetro. Walter. Nada más. Nada más. Pero nos, a ver. Nos siguen informando. Quiero, no, yo quiero. Nos siguen informando. A la gente, por, que tenga vida. Que no puede ganar. Gol de Canovio. Deja la cuerda floja al DT Real Madrid. El Canovio juega en el Valladolid. El Valladolid derrotó 1-0 al Real Madrid. Y Bernd Schuster, entrenador del equipo merengue, peligra en el cargo. En la lista de sucesores puede... suena el nombre de Juan de Ramos. Para que usted vea que si yo quiero informar, informo. Pero yo no quiero, porque yo quiero hablar. Usted viene a hablar de la vida y no vemos que... De todos modos, le podemos agradecer a todos nuestros oyentes que se están comunicando a través de noeslokeparece, @dinet.com.ar. Sí, puede agradecer, sí puede. Igual le agradecemos a usted porque su presencia acá es mucho más valiosa que eso. Y si antes de estar en el hospital eres mucho mejor esto. Bueno, Walter, que se mejore su señora y lo esperamos la semana que viene. Pare de hablar de mi señora. ¿Qué le importa a mi señora? No se meta. Hasta la semana que viene, Walter. No se meta. Chau. Chau. Con la música de Twisted Sisters, We Are Gonna Take It, nosotros vamos a tomarlo. Es un tema que del metal del año 92. Bueno, así, metal, lo que cabeza, se dice metal. Pero es una banda de metal, en serio, este tema es bastante... Esto no es metal. No, no es metal. La banda es una banda metalera de pelo batido. Yo escucho este y no veo peludo, ponele. No, no pelo peludo batido, cuero. No, pelo batido, rubio, jean. Hermosa banda. Hermosa banda. Esa cara quiero filmarla. Vamos a contarle a la gente que nos está escribiendo, no es lo que parece, @dinet.com.uy, que nos dije preguntaba... Dije que tenés gustos muy raros. Sí. Él es nórdico. Me gusta el helado de dulce de leche con higo. La gente que nos escribe al no es lo que parece, @dinet.com.uy, con el que nos preguntaban cómo se llamaba el tema que había pedido Karen en los favoritos. Katherine, perdón. Karen también lo pidió, vos no estabas. El tema es Mr. Brightside, la banda se llama The Killers. Tal vez la recuerden por una publicidad de Pantene. ¿Te acordás de los shampooses? Claro. Los shampoos de Pantene. Claro. Ese era el tema que habían elegido como cortina. Bueno, tenemos que saludar también a la Brujita Dulce que está ahí, que dice que hace tiempo que no nos escuchaba, pero que es, el programa sigue estando tan bueno como siempre. Y aguante la versión del Tano, aunque en realidad los dos eran Tano, pero... Los dos son Tanos, habría que ver si... Supongo que... ¿Cómo están los Tanos? Termina diciendo. Sé que creo que le gustaron las dos. Supongo que eso del Tano, como con tanto confianza, se referirá a Eduardo Benoato, que es el que más conocemos. No importa. O a Nelson o Daniel Gutiérrez. Puede ser, podría ser también. ¿Qué cosa que pasa acá, no? ¿Por qué a un tipo que tiene apellido Gutiérrez le dicen Tano? Porque es Uruguay. Vamos a ir al blog, que ya está la votación. Ay, qué bueno, de, vamos a ver cómo ¿cómo va la se llama? La votación de esta semana de Viva la Mama. Y creo que Neri Percaso. No, no, mirá lo que es esto, no, un no. Empate técnico con el 33% de Neri Percaso, Eduardo Benoato un 33% y ninguno un 33%. El esto 1% se lo lleva Cookie. Viene bárbaro, viene bien parejita la votación, arrancamos así que durante toda la semana va a quedar en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com para que vos. ¿Viste lo que acabo de hacer, no? Respirá, sí, no, respirá, no, está. Parece lo que relatan lo que relatan las carreras de caballo. Pero no me trabé ni un momento. Eso, destaque lo positivo, no me den para atrás. No. Sí, no, darte para atrás te digo que ya robaste la votación de esta máquina, o sea. Gran garrón, gran. Estábamos de acuerdo, los dos coincidíamos en Neri Percaso con la versión de Viva la Mama, la moral. Los dos coincidíamos, él nunca preguntó. El despotismo reinante, aparte, ¿no? Aparte, los dos son ustedes dos, gracias. No importa, yo no voto. No, vos no jugás. En esto de la votación no jugás. Ah, qué feo. ¿Tenés algo más para decir, Daniela? ¿Algo que quieras contar? ¿Algo que quieras arrojar al programa? Que bueno. imagino que es una noche linda la de hoy para salir a disfrutar, así que si quieren se quedan escuchando las propuestas que tienen para hacerles aquí en Montevideo Night. Si no, bueno, nos esperan, salen con nosotros y les llevamos a recorrer la ciudad. Exactamente, como vamos a hacer ahora. Varilla, vos vas ahí a mirar cosas de webcam, alguna monólogo de la marihuana, esas cosas, está raro. No, me voy a ir a ver en Canal 7 Historias de la Noche con el amigo ese. Daniel, que es un programa que me voy a hacer adicto. ¿Pero qué es? Contame así, ¿en 2 minutos qué es? Es, la gente llama y habla. ¿Es como un telechat? No. Filosofía, valor. Filosofía en televisión a las 2 de la madrugada. Si la vida mírenlo, misma. Canal 7. La vida misma. Es una frase que usó 14.000 veces el ayer para definir lo que estaba hablando. Así que viene en ese tenor bien. Eso debe ser bueno. Es muy bueno, en serio. Aprovechenlo que le quedan 2 programas nada más. Se termina con noviembre. ¿Vos, nene? ¿Algo particular? No, nada. Terminamos acá entonces. Sí, podemos terminar. Después de una hora espectacular. Qué bien que lo pasamos hoy, ¿eh? Eso sí, le pedimos a todos nuestros oyentes que si hay fiesta, avisen. Hasta la semana que viene. Chau. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas.